enseñar, señora pureza, a danzar lo que es carimbó. Carimbó que mece y mece, carimbó para vacilar. Voy a enseñar, señora pureza, a gozar lo que es carimbó. Carimbó es un ritmo sabroso, y es sabroso poder recordar. Todo el mundo.